Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Yo soy el camino, la verdad y la vida. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús quiere preparar a sus discípulos para cuando no esté con ellos en la tierra. Nosotros, cristianos del siglo XXI, que conocemos toda la historia de Jesús, al oír este pasaje evangélico sabemos que les quiere animar, insinuándoles que también ellos van a ir después de su muerte a la casa de mi Padre, donde hay muchas estancias, que también ellos van a resucitar. Parece que los apóstoles no entienden del todo sus palabras. Y Jesús les tiene que aclarar que Él es el único camino, el camino verdadero que conduce a la vida, a la resurrección. Y que es también el verdadero camino en nuestra estancia terrena, que nos lleva a vivir ya aquí la vida con sentido, con alegría, con esperanza. Hemos experimentado que su camino, su verdad, llenan nuestro corazón de vida y vida en abundancia. ¿Hemos experimentado que, si caminamos por otra senda que la que Él nos indica, nos alejamos de nuestra felicidad y empezamos a pasar necesidad como el hijo pródigo? Pidamos a Jesús un día más que le hagamos caso, que caminemos por su mismo camino para poder desembocar, igual que Él, en la resurrección a una vida de total felicidad.